Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateben pes eispeideia meta glauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Hoy, 16 de octubre de 2014, damos comienzo a un nuevo Politicón aquí en Caballito, la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy se hizo la rata Camilo, ¿eh? Sí, Camilo nos abandonó hoy. No sé, le vamos a poner un ausente por ahora y veremos después si está justificado o no, ¿eh? Así es. Próximo programa, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos. Politicón es un programa que está producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y ¿quién les habla? Bela Lee. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Todas nuestras entrevistas anteriores las pueden escuchar, amigos, en www.politicóncomuna6.com.ar. También pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com o pueden buscarnos en Facebook como Politicón Comuna 6. Y hoy tenemos varias entrevistas candentes, ¿no? Hoy tenemos un par de entrevistas. Vamos a empezar entrevistando a Fernando Flacavento, que es guionista y director, en esta ocasión específicamente por el cortometraje José Bochín. Y luego vamos a estar entrevistando ya en la segunda parte del programa a Susana Reyes, que es coordinadora del Centro Educativo Arancibia, sobre la situación compleja que tienen con el gobierno de la ciudad, que quiere demoler el centro educativo para poder realizar la obra del Metrobús por Paseo Colón. Y en el último bloque vamos a estar haciendo algunos comentarios sobre la campaña de marketing presidencial de Mauricio Macri y sobre esta cuestión de construir para luego demoler, que se está de moda en la Ciudad de Buenos Aires. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. El año pasado, en marzo del 2013, el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales llevó adelante un concurso. Un concurso titulado Un barrio de película. Y puntualmente aquí en la Comuna 6 hubo 4 cortometrajes seleccionados, los que estuvimos viendo, les habíamos estado contando a ustedes, amigos, la semana pasada. Fueron presentados en el gimnasio del Club Ferrocarril Oeste el 6 de octubre de este mes. Y allí vimos uno de esos cortometrajes titulado José Bochín, cuyo guionista, cuyo director es Fernando Flacavento, quien está hoy acá con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sofía, Abel, gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí y que nos cuentes, te vamos a pedir, cómo fue la cuestión de ese concurso, un barrio de película que se armó y cómo te metiste vos en eso. Bueno, mira, este concurso, digamos, se promociona en marzo del 2013 a través de afiches. Y bueno, venía caminando, vi el afiche, me interesó la propuesta para representar a la Comuna 6 de Caballito, de la que soy, digamos, ya se podría decir ciudadano. Vecino. Vecino. Hace mucho. Nacido y criado. Nacido acá. Y criado en Caballito. Mirá vos, de toda la vida. De toda la vida. Entonces, bueno, dijimos qué mejor que representar a la comuna a través de un cortometraje. Y ahí fue donde nos inscribimos, pensamos una historia y, bueno, tuvimos suerte A los 6 meses nos convocaron para una capacitación en una preselección donde fueron preseleccionados alrededor de 150 proyectos. Una cantidad importante. Una cantidad importante. Esto, se presentaban los guiones escritos en un cierto formato que les bajaban a ustedes. Exacto. Tenías que presentar el guión, la propuesta estética, cómo iba a ser el plan de rodaje. Y en base a eso, después había un jurado compuesto por Campanella, Lucrecia Martel, o sea, directores consagrados. Re grosso el jurado, realmente impactante. Y bueno, ellos sobre 150 proyectos, que era alrededor de 10 por comuna, entraban en esa preselección se hacía, digamos, una especie de capacitación que se hizo en el Museo de la Memoria, en el edificio de la ex-ESMA. Y bueno, y ahí a través de guionistas, directores, directores de fotografía, nos iban capacitando para redondear y enriquecer el proyecto. Vos tenés unos ciertos años, se te puede preguntar. Sí, 46 años. ¿Y en tu vida has visto que hubo muchos concursos como esto? ¿Es algo frecuente dentro del campo de la cinematografía, de los cortos? No, la verdad que no. El Inca tiene, digamos, unos concursos que son anuales. Digamos, está el de historias breves, ópera prima, que apunta justamente a realizadores jóvenes, no es mi caso, pero a bueno, gente... Por ahí es de espíritu joven, no espíritu tenemos que ceñirnos. Claro. Que recién comienza con esta cuestión, o tiene algún corto en su haber, y les da esta posibilidad de arrancar con bueno, su primera ópera prima y con su primer corto. Este fue el caso, bueno, de Un barrio de película, que como vos decís no es habitual. Me interesó la propuesta, me interesó de alguna manera hacer una pintura del barrio, de la Comuna 6, de la que yo también soy protagonista. Vos tomaste un tema muy emblemático de Caballito, que es el tranvía histórico, ¿no? Que tiene su recorrido donde todos hemos llevado a nuestros niños, o nietos o sobrinos a pasear en algún momento. Y nos ha encantado también porque, bueno, es algo que tiene algunas décadas. Por lo menos a mí cuando era chico no me llevaban al tranvía histórico porque yo viajaba en tranvía cuando era pibe. Por lo tanto, no era una novedad. La novedad era viajar en un trolebús de esos plateados nuevos que vinieron después del tranvía. Exacto. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Cómo te metes vos en esa idea? ¿Se te cruza un día...? Bueno, mirá, en principio, digamos, la Comuna 6 es muy rica, no solo en su historia, sino en, digamos, los recursos, como en el caso del tranvía, que no los tienen otras comunas, no los tienen otros barrios. Eso ya de por sí planteaba, digamos, algo bastante interesante respecto de otras comunas y de otros proyectos. Pero esto fue muy azaroso, como es de pronto la historia de José Bochín. O sea, de pronto en un recorrido por el barrio veo el afiche y a los 3 días, un fin de semana, voy a dar una vuelta en tranvía con mis hijos y ahí, digamos, ingreso en un mundo realmente muy paradigmático, muy, muy especial, de toda gente, digamos, los guardas, el que hace de boletero, el que maneja, el motorman, de gente como, de alguna manera, como detenida en el tiempo. Lo digo cariñosamente y lo he hablado con ellos más de una vez y digamos, es una cuestión que ellos entienden, porque los uniformes son uniformes que tal vez se usaban en otra época, porque tal vez el vocabulario no es un vocabulario tan actual. Entonces ellos me empezó a llamar la atención, y en particular la historia de José Bochín Flores. Flores es el apellido. El cual no, es un personaje en el corto, pero sí, es una persona de la vida real. Exactamente, es una persona de la vida real que ha tenido un montón de desventuras para conseguir trabajo. Ha nacido, ha crecido a la sombra de un padre muy famoso, digamos, jugador de bocha que representó a la comuna y fue campeón. Y bueno, y él tiene que pelear con esa cuestión, ¿no? O sea, la fama del padre, el éxito del padre y él que no consigue laburo, es un perdedor, y bueno, y ahí se va gestando esta historia. Pero esta historia nace, digamos, de un recorrido por el tranvía junto a mis hijos que me hace pensar, digamos, que sería atractivo presentarla en la comuna. Ahora, entonces, momentito, no sos el único guionista, tus hijos también de alguna manera son guionistas, y, ¿sí o no? Y tal vez, sí, tengo a Manuel de 12 años que escribe canciones, le gusta, digamos, componer, escribir, así que... Tienes que mandar un saludo a los co-guionistas. Sí, a Manuel, a Santino, a Sofía, a mi señora Laura, que me apoyaron en todo este proyecto, que involucra, digamos, a toda la familia, el tiempo... Digamos, bueno, muchas cosas en juego porque desde 2013 recién se estrenó ahora, así que imagínate todo el tiempo que ha transcurrido. No solo en la escritura, la reescritura del guión, la capacitación, sino, bueno, realizarlo, editarlo, la postproducción y todo eso. En la capacitación, a mí me llamó la atención, sí, cuando se hizo la presentación, sí, uno de los comentarios que se hizo allí, que se había llevado adelante la producción de estos cortometrajes siguiendo todas las reglas que corresponden al trabajo, sí, en blanco. Exactamente. Que no es ni en la actividad seguramente del cine o de la radiofonía o de la televisión lo más frecuente, supongo, ¿no? Sí, hoy en día, digamos, el tema está como bastante estandarizado y bastante regulado. Hoy en día, si vos realizás una producción cinematográfica, no podés, digamos, de alguna manera escaparte de estas reglas. Ahora con, digamos, la cuestión de la AFCA como organismo contralor y SICA, que es el sindicato que reúne a los técnicos de cine, obligatoriamente para emitir un corto, una publicidad, te piden una serie de requisitos que me parecen lógicos y me parecen muy bien porque, bueno, fomentan el trabajo en blanco y fomentan estar dentro de un marco legal que me parece, digamos, lo correcto. En este caso sí, nos tuvimos que dar de alta como empleadores, tuvimos que contratar gente, recibo de sueldo, aportes a la obra social del sindicato de los técnicos de cine, que me pareció algo, digamos, positivo, ¿no? Toda la financiación corrió por cuenta del Inca, del grupo de los ganadores que fueron los cortometrajes que se concretaron. Exactamente. ¿Cuándo vos grabaste el cortometraje? Y yo lo grabé el año pasado, sobre fin de año, en los meses de fines de noviembre y diciembre. Nos tocaron jornadas de 40, 45 grados arriba del tranvía. Y además, digamos, si bien es una historia basada en hechos reales, nosotros teníamos que en el rodaje llenar en dos ocasiones el tranvía porque se trataba de dos días diferentes en la historia. Entonces tuvimos que convocar a familia, vecinos, y estaban con 45 grados arriba de un tranvía, digamos, de hace unos cuantos años. Así que esa fue la parte, digamos, más dura de la grabación para todo, para los extras, para nosotros, los técnicos y todo, ¿no? Amigos, estamos conversando hoy con Fernando Flacavento, que es guionista y director del cortometraje José Bochín. El gusto y toda la parranda y todo se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Ay, cuando me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa pérfida mujer? Beso esa mano a una mujer. parranda y todos se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa perdida mujer? Ay, cuando me gusta el gusto y toda la parranda y todos se me van a beber. ¿Qué haré para enamorar esa perdida mujer? Bello es amar a una mujer. Traicionero, soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Soy parrandera, ¿para qué lo he de negar? Escuchamos la parranda del grupo Las Taradas. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Fernando Flacavento, guionista, director del cortometraje José Bochín, que se presentó hace poquito acá en la Comuna 6. Bueno, me imagino, Fernando, que hacer un cortometraje es muy simple. Uno agarra la cámara, se va a un lado, se para ahí, empieza a grabar y ya está. Es un ratito nomás, sí, ¿no? Simple. Sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo. Sin ninguna dificultad. Vos sabés que estuvimos tentados en algún momento de que tarde o temprano lo vamos a hacer, de editar todas estas cuestiones del making of y del backstage que tienen que ver con las desventuras o las cuestiones que fueron sucediendo a lo largo del rodaje, que este es un corto de 7 minutos que nos insumió unas 3 jornadas de grabación, digamos, de unas 10, 12 horas. Me imagino lo que debe ser un largometraje. Pero en líneas generales siempre... Vos, perdón, nos contabas que uno de los días que cayó se juntaron toda la gente y cortaron la calle y todos los permisos y el seguro. Hacía 40 grados de temperatura y estaban con los... 40 grados, estábamos con los bidones, los chicos, la familia que te hace el aguante, pero te dice, mirá, justo hoy me convocaste. Bueno, los mismos que los extras, vecinos del barrio que se acercaban con la mejor buena onda... Y cuando estábamos a punto de prender la cámara, ya estaba todo dispuesto, nos anuncian de Metrovías que no se podía hacer porque había tareas de mantenimiento. Justo ese día tuvimos que correr la grabación una semana más tarde, que hizo más calor. Tuvimos que llevar más bidones de agua y la familia, como siempre, respondió, los amigos y los vecinos nuevamente fueron convocados. Pero bueno, son las cuestiones que pasan en cualquier rodaje, ¿no? Ahora, vos tenés una productora, o sea, que estás canchero en esas cosas, en atravesar obstáculos. Sí, digamos que uno, para salir airoso en cualquier proyecto, justamente lo que tenés que hacer, es manejarte con solvencia y paciencia, justamente cuando suceden este tipo de contingencias, porque... Vos tenés gente a cargo, tenés locaciones contratadas, tenés equipamiento, tenés un plan de rodaje y de pronto van surgiendo cuestiones que son, digamos, imponderables, que bueno, se tienen que ir sorteando. Es así, bueno, uno a lo largo de la experiencia va tomando más coraje, si se quiere, se va, digamos, ganando de más paciencia y bueno. Ahora requiere toda una serie de destrezas, ¿no? De tipo administrativo, gerencial, artístico, de trato humano con la gente, ¿no? Exacto. Primero está la faceta, digamos, creativa. Sin una buena idea y sin un buen guión es imposible una buena película, un buen corto, una buena obra de teatro. Eso es indispensable. Vos estuviste participando en tu vida en muchos guiones. Contanos un poco. Algunos. Bueno, yo arranco, digamos, como guionista a los 20, 21 años, después de haber terminado el secundario, que lo hice también acá en Caballito, en el Hipólito Vieites. Y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir. Escribí en Canal 13 con Maestro Ibaiman. Muchos de los programas que se emitían, digamos, en la época de la banda del Golden Rocket, en el año 90, en la época de Montaña Rusa, Los Machos, toda esa cuestión, colaborando en los guiones. Y después, a partir de ahí, gané una experiencia importante y, bueno, me volqué, digamos, a hacerlo de manera independiente, hasta que pude, digamos, armar mi propia productora con mis propios contenidos. Yo soy el que aporta la parte creativa y del guión, que muchas veces es tal vez lo que menos se valora o lo que menos se tiene en cuenta a la hora de sentarse en una butaca y ver una película. Eso a mí siempre me llama la atención, ¿no? Toda película queda vinculada al director, que por cierto es de alguna manera el que, bueno, como una especie de director de orquesta, ¿no? Exacto. Pero no deja de ser cierto que el guionista tendría que venir pegado, incluso yo sostengo que antes que los actores, porque, a ver, uno dice, ay, qué bueno este actor, esta actriz, excelente, pero hay varios actores, actrices excelentes, que uno, bueno, una cuestión de azar o de disposición de tiempo hace que terminen siendo esos actores que podrían haber sido otros. Exacto. Y uno no se enteraba y la calidad de la película era similar. El trabajo del guionista es esencial para que el producto resulte... Es esencial la idea y es esencial armar un buen guión, digamos, para que el proyecto sea exitoso. Pero no sé por qué razón, digamos, el guión siempre es de alguna manera un aspecto marginal dentro de lo que es una producción, un largometraje, un corto. Es algo que podría estar o no, que en realidad el director con su, digamos, sabiduría y con su habilidad lo contó de una mejor manera, que los actores lo interpretaron, y lo que pasa es que contratamos al Pacino y al Pacino con este papel hizo algo formidable, pero si no hay un texto detrás y una idea, un conflicto, es imposible que digamos, prospere. Tal cual, ¿no? Como que lo más relevante me parece que es siempre la historia, y que después la pueden filmar diferentes directores o representar diferentes actores. Seguro. ¿No? En la historia del cine también seguramente ha habido guiones maravillosos que después los agarró un director que no era tan maravilloso y la película fue un bodrio. Sí. Pero, o sea, se necesita de un buen director, un buen realizador, buenos efectos, buena postproducción, pero la base siempre es, digamos... esta cuestión de la idea, ¿no? De que siempre, a ver, en Hollywood se debate en esta cuestión de conseguir nuevas ideas, gente creativa, gente que aporte cosas que no se hayan visto. Siempre están en la búsqueda de eso. Directores siempre aparecen, pero la idea yo creo que es esencial y es lo más importante. Pues es que mientras hablaba pensaba en ese momento de esa mañana, a las 8 de la mañana, donde le dicen, bueno, no se puede hoy, y bueno, hay que volver a pagar a toda la gente que fue a trabajar ese día, la póliza de seguro, esto, aquello, lo otro, para volver a hacer todo. Es decir, hacer un cortometraje implica una inversión económica importante, ¿no? Exacto. No es, se me ocurre, una actividad rentable, ¿no? Hoy por hoy, porque, sí, ¿cómo funciona la cosa esta? Mira, oye, perdón, ¿cuánto costó más o menos, para tener una idea? ¿Cuánto cuesta hacer un cortometraje? Y un cortometraje tenés que calcular 30.000 pesos. Ajá. Que es, digamos, lo que otorgó el Inca para el premio. Digamos, yo mucho negocio con eso, el cortometraje no hice, la familia lo sabe, digamos, porque, digamos, insume, además del tiempo, son muchos los gastos que tenés. Vos decías de la rentabilidad. Hoy por hoy, digamos, debe haber en la Argentina dos o tres películas que son realmente rentables. Tenemos el caso de Relatos Salvajes, que es una película muy taquillera, que seguramente para la productora le va a representar, digamos, una ganancia interesante, pero son contados con los dedos de la mano los proyectos de esa naturaleza que llegan a ser rentables. Hay casos de conocidos que se meten, ya sea a través del Inca, que es un organismo que te financia, hipotecas la casa, y cuando llega al final de la película, justamente se encuentran que bueno, están sin un peso. Y todo por el vicio, por la cuestión de decir, hice una película y bueno, me siento bien espiritualmente y emocionalmente con este trabajo. Pero no es un oficio rentable. O sea que es una actividad cultural que solo puede ser sostenida por el Estado hoy por hoy, ¿no? Exactamente, con el aporte del Estado, seguramente en la Argentina tenemos el caso maravilloso de un director como Campanella, que ya a su nivel, una persona, digamos, tan preparada, consagrada, que te repito, lo tuvimos como capacitador y como juez en el concurso, que eso fue algo maravilloso, es una persona que puede vivir del cine y que, digamos, puede decir que las películas que haga van a ser rentables y van a convertirse en un negocio, que en definitiva es lo que persigue la industria, no solo para darle de comer a los técnicos, sino también, bueno, a los directores, a los guionistas y, bueno, toda la gente que conforma la gran familia. Ese chico, claro. ¿Se puede ver en algún lado? ¿En qué lugar queda este cortometraje? El tema de José Bochín, nosotros, bueno, como vos bien dijiste, lo proyectamos el otro día en Ferro y se está programando para fin de año, mediados de diciembre, en el Cine Gomón, que es el espacio Inca, proyectar todos los cortos de la comuna todos los días jueves. Esa es una idea. A partir de ese momento, después, sí, ya lo vamos a poder exhibir o subir a un link para que la gente lo pueda ver. También tenemos pensado, darle copias a la gente del tranvía. No sabemos si con un LCD en el tranvía la gente, mientras da el paseo, lo pueda llegar a ver, porque es una historia bastante interesante que tiene que ver con, digamos, el acervo cultural del barrio y tiene que ver puntualmente con la historia de un guarda que no le va tan bien en la vida y a través del tranvía puede llenar su espíritu y poder ser tan grande como su padre. Ya me imagino el tranvía como los aviones, con una pantallita en el respaldo de cada asiento y viendo el cortometraje. Se me acaba de ocurrir, no sé, se lo voy a plantear a Aquilino, que es el presidente de la Asociación de Tranvía. Asociación que colaboró con ustedes desde el primer momento, digamos, dándonos material de archivo, explicándonos un poco cuál es la temática del tranvía, porque, bueno, uno plantea, que volvemos al tema del guión, uno plantea un guión, plantea una estructura, pero después, cuando vos la llevas, digamos, al rodaje, hay aspectos que tienen que ver con la cuestión técnica, que de pronto una persona que hace 40 años que está arriba de un tranvía te dice, no, mirá, esto por este lado, esto por el otro, porque no es coherente, el tranvía así no funciona. Nos encantará saber cuando se haga la presentación en el Gomón, que nos pases la fecha, así la podemos difundir a los amigos de Caballito, y después si hay un link también nos encantaría para difundirlo y que la gente lo pueda ver, ¿te parece? Por supuesto, sí. Bueno, te queremos agradecer mucho, Fernando, que te hayas venido hasta acá. No, por favor, les agradezco a Sofía, a vos, haberme invitado. Muy bueno el programa y, bueno, esperemos vernos en otra oportunidad. Sí, adelante, que ojalá sigan los cortos, ¿sí? Amigos, hemos conversado con Fernando Flacavento, guionista, director y productor del cortometraje José Bochín, cortometraje ganador, uno de los ganadores del concurso Un Barrio de Película. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilombo. Homero Manzi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Luz, Cámara, acción. Corto, escena 2. Corte, escena 3. Acción. Aprende a ser formal y corte. Corte. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos ahora a hablar con Susana Reyes, quien es coordinadora del Centro Educativo Arancibia, sobre bueno, la situación de este centro en relación con el proyecto de la construcción del Metrobús Sur. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, en principio, si querés contarnos un poco qué es el Centro Educativo Arancibia, digamos, hace cuánto que funciona, cuál es su tarea. Bueno, sí, el Centro Educativo hace 16 años que funciona, nace como un centro educativo para adultos, ¿no?, que es una maestra, un maestro y 10 estudiantes, hace 16 años se pidió para las poblaciones de AMAR, Asociación Mujeres Meretrices, y MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos. O sea, con ellos empezamos a trabajar y las mismas chicas de AMAR, que algunas trabajaban en Constitución, me decían, mira, hay muchos chicos que están en situación de calle y que nunca fueron a la escuela. Y entonces empezaron a venir, ¿no?, al centro educativo, y bueno, es educación primaria, muchos están aprendiendo a leer y escribir, y bueno, de lo que fue en el 98 una maestra con 10 alumnos, ahora somos 40 trabajadores, 200 chicos y chicas que están terminando la escolaridad primaria siendo adolescentes, ¿no?, escuela de adultos, un jardín maternal donde van los hijos e hijas de nuestros estudiantes, y un grado de nivelación para los chicos que tienen menos de 14, pero que nunca han ido a la escuela, uh-huh, y talleres de arte y oficio. Entonces, digamos, la función en sí es una escuela primaria de adultos y adolescentes, además de aprender oficios y también talleres de arte, ¿no? Digamos, pero más allá de eso, que sería lo formal, el Isauro es una referencia muy fuerte para todos los chicos y chicas que viven en situación de calle o de alta vulnerabilidad, ¿no?, social, como los chicos, sí, que vienen. Es una referencia, ya es el boca a boca el que los trae, entre ellos traen a sus amigos, esperan, muchos de ellos, la mayoría está en situación de calle, o sea que llegar a la escuela es muy importante porque no solo tienen un lugar de contención y de aprendizaje, sino también, viste, de estar, pasar gran parte del día ahí, ¿no?, en un lugar donde no hay códigos sino normas, donde aprendemos a resolver las cosas con la palabra, donde llegan con una historia y pueden escribir otra, uh-huh, y bueno, proyectar sueños y un futuro, ¿no? Eso es el Isauro. Te quería preguntar, Susana, ¿ustedes dependen formalmente del Ministerio de Educación porteño? Sí, ¿Y tienen alguna articulación con el Ministerio de Desarrollo Social en relación a que les provean ustedes ciertos recursos para poder trabajar con todos estos chicos o adolescentes en situación de calle? No, Desarrollo Social de la Ciudad no, para nada. Para nada. ¿Y el Ministerio de Salud de la Ciudad? No, tampoco. Nosotros, digamos, a lo largo de estos 16 años fuimos tejiendo nuestra red, porque solos no podríamos, digamos, llevar adelante, si bien es un proyecto colectivo, ¿no? Somos un equipo trabajando de hace muchos años, pero bueno, lo que hicimos fue armar redes, y bueno, justamente, por ejemplo, nosotros por un lado tenemos el centro de salud, el CESAC 15, que hace muchísimos años, creo que casi como, no sé, 13 años que trabajamos con ellos, y trabajamos articuladamente también con el Hospital Argerich, uh-huh, que una vez por semana vienen un equipo de especialistas a la escuela y, bueno, digamos, ahí se atiende a los chicos, les hacen los diagnósticos, bueno, después se tratan en el hospital, pero una de las trabas es para los chicos ir al hospital, ¿no? Por diferentes cuestiones que suceden, de los documentos, de tener que esperar. Bueno, y esto nos resolvió bastante las cosas, ¿no? Sí, porque yo pensaba que en general muchas veces, tal vez sea un prejuicio lo que voy a decir, ¿no? Como que muchos chicos en situación de calle o adolescentes hay muy poco nivel de tolerancia a la espera por ahí respecto de ciertas cosas, y estar en un hospital esperando horas, me parece que es también como una dificultad, y que ustedes estén, digamos, poniendo el afecto que ustedes tienen en el vínculo con los pibes en términos educativos al servicio también de que ellos puedan resolver situaciones como las situaciones vinculadas a la salud, parece fantástico, ¿no? Sí, la verdad que es que si no, o sea, nosotros somos maestros y no podríamos enseñar si no hay chicos que vienen en situaciones realmente que necesitan ser atendidos, o sea, es todo educación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es imposible mirar para otro lado. Cuando vos hablabas de 40 trabajadores, supongo que tienen ustedes también trabajadores vinculados, asistentes sociales o psicopedagogos. Sí, tenemos un asistente, ¿sí? Una trabajadora social, un psicólogo, bueno, operadores, digamos, no muchas horas, ¿no? Necesitaríamos mucho más, pero bueno, el equipo está formado por, digamos, en el equipo están esos profesionales, ¿no? Vos decías, no, claro, formando parte del equipo, vos decías no muchas horas, porque obviamente las necesidades de chicos o adolescentes en situación de calle son mucho más intensas que las que puede tener cualquier pibe de clase media que vive con los padres en un departamento, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahora, y desde el Ministerio de Educación, ¿ustedes han recibido, digamos, en estos años de la gestión PRO, desde la gestión del ministro Bullrich, un apoyo, un reforzamiento en el equipo pedagógico y con el equipo de trabajo de la Arancibia? No, en absoluto, no hay horas, es lo que dicen, es más, tienden a achicarse todo, no tenemos materiales didácticos, así ni carpetas para los chicos, ni hojas, ni lápices, digamos, como que es muy, está difícil, ¿no? O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política hacia estas poblaciones más vulnerables, ¿no? Los chicos realmente están en situación de calle, maltratados, los paradores son lugares imposibles de habitar, no quieren ir porque la pasan, corren más peligro en un parador que en la calle, y realmente no hay ninguna salida, no hay salida, los chicos realmente pasa el operativo frío cuando es invierno, les da la noche esos cuellitos, guantes, no sé, frazaditas, y a la mañana viene espacios públicos y los moja para que se levanten. Entonces es como un nivel de crueldad y del ninguneo absoluto, ¿no? Y sabiendo, bueno, que por ejemplo que existe el Isauro y que los chicos tienen ese lugar como referencia. Y bueno, y justamente el Isauro, digamos, está tratado igual que estos chicos, ¿no? O sea, de la misma manera, digamos, el ninguneo, bueno, listo, pesa más un metrobús que esta escuela como referencia, ¿no? Claro. Susana, vos me decías que esta situación de dejo, digamos, por parte del Estado porteño al Centro Educativo Isauro Arancibia, viene data de hace bastante, ¿no? Sí, porque ya ni bien asume esta gestión, en el 2008 ya tuvimos problemas, querían cerrarlo. Ahí empezamos realmente a pelearla fuerte porque, bueno, corríamos un peligro real, ¿no? Y así, bueno, fuimos, lo que pasa es que nosotros, bueno, somos muchos docentes que trabajamos hace mucho tiempo, que realmente nosotros creemos que es, nosotros estamos muy orgullosos de los pibes que vienen a nuestra escuela, digamos, ellos nos hacen a nosotros mejores maestros, y vamos a defender esa escuela como la venimos defendiendo todos estos últimos años, ¿no? Porque ese espacio tiene que estar, y tiene que estar cada vez mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Y sobre. Ya, sí. No, te iba a preguntar sobre esto que vos recién mencionaste un segundito, sobre la construcción del proyecto de Metrobús Sur, y bueno, lo que les pasó hace un par de semanas, que estuvieron sin agua, sin luz, ¿no? ¿Cómo fue esto? Claro, bueno, justamente se estaba diciendo que nosotros primero te quería decir que sí. No tuvimos edificio propio hasta el 2011. O sea, la escuela, como les decía antes, desde el año 98 existe, pero siempre en instituciones que nos alojaron. Nunca tuvimos nuestro propio edificio hasta el 2011, que es el que está en Paseo Colón y Cochabamba, donde habitamos ahora. Pero que, digamos, todo ese tiempo, sin tener un lugar propio y mudándonos, o sea, los chicos nos fueron siguiendo a todos lados donde nos fuimos mudando. Okay. Llegar a tener nuestro propio lugar fue muy importante, ¿no? Porque cuando a un pibe en la calle todo es inestable, ¿no? Sí, nada es seguro. No. Bueno, tener la escuela, su espacio, es muy importante. Entonces, en estos últimos años, desde el 2011 hasta hoy, fuimos construyendo mucho más sólida la escuela. Y bueno, justamente ese mismo año, 2011, la legislatura porteña designa una partida de dinero de la venta de las Catalinas para mejorar el Isauro, ¿no? Todo este edificio, mejorarlo. El año pasado gana la licitación una empresa, Ligüen, son 14 millones, y tenían que empezar el 2 de enero de este año. Uh-huh. Y nunca empezaron, y no sabíamos por qué. Ligüen decía que no los dejaban entrar, bueno, como que tenían dificultades para entrar con las máquinas y empezar a trabajar. Y bueno, finalmente era por esto, porque estaba el proyecto del Metrobús. Claro. Entonces, que nunca dijeron realmente cuál es el trazado del Metrobús. Pero bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la otra cuadra, nosotros estamos justo haciendo esquina entre Paseo Colón y Cochabamba. Enfrente está el ex centro clandestino de detención Club Atlético, sí, que es un monumento histórico, que es memoria, que no lo pueden tocar. Claro. Entonces, si pasa el Metrobús por donde está el Isauro y lo tiran abajo, como el CAINA, como la Escuela del Casco Histórico, o sea, tienen que arrasar con varios lugares muy centrales para esta población, ¿no? El CAINA es un parador de día que hace muchos años que existe, como 30 años. Bueno, y en la otra esquina está la Escuela del Casco Histórico también, que es de restauración. Bueno, todo eso lo tirarían abajo, pero resulta que se chocan con el ex centro clandestino, que no lo pueden tocar, o sea que ahí se hace un embudo. O sea, no sé por qué tiene que pasar por ahí el Metrobús, ¿no? Ahora te quiero preguntar, Susana, siendo que a principio, en enero de este año, la empresa que ganó la licitación para refaccionar o poner en valor el edificio de ustedes, no pudo entrar, bueno, se supone que alguien le dijo no hagan eso porque ahí va a pasar el Metrobús. El Ministerio porteño se acercó a ustedes para decirle, bueno, acá va a pasar un Metrobús, vamos a hacer un edificio allá a dos cuadras para ponerle las aulas, para poner el equipamiento que necesiten. No, en ese momento nada, nosotros no supimos hasta mucho más adelante. A mí me lo dijeron informalmente en una reunión, bueno, vamos a buscar un lugar mejor que el que tienen, qué sé yo, pero nunca fue nada oficial. Se han hecho pedidos de informes desde distintos lugares, desde distintos organismos, que nunca responden con claridad qué es lo que quieren hacer, ¿no? Qué es lo que van a hacer y a dónde vamos a ir. Porque esta incertidumbre también, o sea, la escuela no se puede mudar a cualquier lado, tiene que estar en ese radio, ¿no? Uh-huh. Porque ahí están los chicos, o sea, no podemos irnos a otro barrio. Y bueno, nunca hay nada claro, digamos, al respecto. Ahora, a raíz de esto que sucedió, que el corte del teléfono, de la luz, estuvimos haciendo acciones, difundiendo, hicimos una clase abierta frente al Ministerio de Educación, y bueno, a partir de ahí entonces sí se acercaron del Ministerio, y ahí nos dijeron que bueno, que el Metrobús todavía no se va, o sea, como hay muchos amparos presentados, o sea que por ahora vamos a estar ahí, restituyeron la luz, por lo tanto tenemos agua. Pero cuando nosotros llamábamos a Edesur o venía la gente de Edesur antes de esto, nos decía, no podemos restituir la luz porque esta es zona de demolición, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, generaba toda una cuestión, la verdad, bastante temible, ¿no? Porque decir, bueno, ¿hasta cuándo van a llegar acá, no? Sí, es notable este criterio de la política de la gestión PRO de trabajar permanentemente con incertidumbre, ¿no? Que eso, claro, todo es así, sí. Una forma de socavar cualquier voluntad que de alguna manera cuestione algo de lo que son sus políticas públicas, ¿no? Claro. Bueno, no sé si públicas en realidad, impúdicas, sí, sí. Más que públicas. Sí. Bueno, Susana, te queremos agradecer mucho por la entrevista y ni bien tengan más novedades, sabes que pueden comunicarse con nosotros para comentarlas al aire y seguir un poco esta cuestión, que además habrá que ver, ¿no? Porque novedades sobre la partida presupuestaria que está destinada para hacer mejoras en el edificio no hay. Eso sí, no, hay en algún lado que no se sabe. Sí, por eso hay muchas cosas que hay que aclarar. Claro. Y sí. Yo quería agregar, Susana, que sí. Te queremos mandar desde acá nuestro agradecimiento a tu tarea como trabajadora del Estado porteño. Hemos venido entrevistando este año a muchos trabajadores porteños, delegados de distintas reparticiones, que nos van contando esto de esa desatención a la construcción de un Estado fuerte que vaya en socorro del más vulnerable que tiene la gestión PRO en la ciudad, y el trabajo de ustedes en relación a los pibes en situación de calle, a los adolescentes, a las madres jóvenes que hay con situación de vulnerabilidad, nos parece valiosísimo y le queremos mandar de acá nuestro afecto a todo el equipo de trabajo de la Arancibia, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Sí? Nuestro reconocimiento como porteños a vuestra tarea y que ustedes día a día sostengan el Estado porteño, el verdadero Estado, digamos, ¿sí? No el mínimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Los voy a hacer llegar mañana. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias, Susana. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Susana Reyes, que es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Vamos a un pequeño corte. Recibas esta carta sin razón, Eufemia. Ya sabrás que entre nosotras todo terminó, mas no la des en recibida por traición.

esta historia de que finalmente los chicos de la calle o la gente en situación de calle que es permanentemente expulsada por la gestión PRO, no nos podemos olvidar de aquel organismo, la USEP, coordinado en su momento por Picardi, quien hoy es presidente de Subterráneos, de la empresa Subterráneo de Buenos Aires, como premio a aquella gestión de andar apaleando gente en situación de calle en la ciudad, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Esos chicos en situación de calle son maltratados permanentemente. Incluso hay algo sobre lo que tenemos que averiguar más, es esto de que Espacio Público salga por las mañanas a mojar a aquellos pibes, sí, que están durmiendo en la calle. Y ella comentaba que al final el Isauro, como centro educativo, es tratado de la misma manera que esos chicos, ¿no? Esta política de desalojo que tiene permanentemente el PRO, no solo de aquella gente en situación de calle, sino de toda aquella gente que no comparta su criterio y su modo de llevar adelante las cosas, ¿no? Sí, como si no fuese suficiente no aportarles ningún tipo de apoyo, tanto económico como de infraestructura y demás, a las tareas que están realizando, como eso no alcanza para poder desmantelarlas del todo por la vocación de la gente que está en esta tarea, hay que también desalojarlos y sacarles hasta el agua y el teléfono, ¿no? Sí, es una política con un nivel de violencia que produce espanto, que contrasta plenamente con la campaña publicitaria en la que está embarcado permanentemente el PRO. Nosotros comentábamos nuestro programa pasado, algo vinculado al marketing que está llevando adelante en su campaña presidencial Mauricio Macri, que tiene la misma estructura que toda la campaña publicitaria de la gestión PRO en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es una gestión que se caracteriza con especialistas, como es Durán Barba o Marcos Peña, uno de los artífices también del relato macrista, de detectar cuáles son las opiniones más populares, las que se repiten con más frecuencia, y son esas expectativas de que aquel que desea o necesita una primera casa pueda sacar un crédito, y entonces aparece una publicidad que invade la ciudad en donde tu primera casa, sí. Y nosotros verificamos con información oficial de que se entregaron 2 créditos para vivienda propia en Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Sí. Y uno ve entonces que otra de las preocupaciones de la gente puede ser la cuestión de, bueno, la educación. Entonces aparecen ellos publicitando que hicieron más que nunca en relación a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual es cierto que hicieron más que nunca en el sentido de pintarlas todas por afuera, sí, y luego no construir prácticamente ninguna escuela, o muy pocas, o cuando dicen que construyeron tantas escuelas, como comentábamos en ese folletito que venía junto con las boletas para pagar alumbrado, barrio y limpieza, mienten descaradamente contando como escuelas hechas alguna escuela donde agregaron algún aula o algún aula container. Entonces ese es un relato que todo el tiempo está orientado a contarle al auditorio que todo aquello que ellos desean, todas las expectativas que nosotros como porteños podemos tener, ya están siendo satisfechas, sí, pero no por el Estado porteño, sino por la gestión PRO. Esta cosa de pintar todo de amarillo que hizo el PRO es justamente con el propósito de identificar el partido político, el PRO, con el Estado. Una de las cosas más condenadas dentro del campo de la política. Y es ilegal, además. Además es ilegal, pero el PRO todo el tiempo se mueve en su propia lógica. Sí. Ellos consideran que por haber ganado las elecciones están por arriba de toda la ley, ¿no? De todas las leyes que han sido y vienen sancionadas, incluso están por arriba o más allá de lo que son las funciones del Estado. Yo quería comentar brevemente, a partir de esto del marketing, 2 o 3 cositas que se están llevando adelante. Una de ellas tiene que ver con que Macri suele ir a visitar a la casa a personas que son seleccionadas previamente por el equipo de campaña, y entonces ahí hay una filmación, una charla que se da adelante, y luego el video que es subido a las distintas redes sociales. Esto, que es una cosa que suelen hacer últimamente los políticos, a mí me parece que realmente es una de las mayores estafas que puede haber a la ciudadanía, porque es realmente un disparate pensar, fantasear, que un jefe de gobierno pueda llegar a tener contacto con cada uno de los ciudadanos, sí, porteños. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos estimativamente unos 2 millones de adultos, quizás un poquito más. Y es absolutamente absurdo que podamos tener cada uno de nosotros algún tipo de diálogo con Mauricio Macri o con cualquier candidato a jefe de gobierno, y mucho más aún a candidato a presidente, sí, donde ya estamos hablando de 30 millones de adultos. Pero esta ficción que arman ellos de mostrar a un candidato en la casa de alguien tomando un mate, comiendo una factura, es para crear la ilusión de que cualquiera de nosotros podría estar sentado con uno de esos candidatos charlando en la cocina de su casa, ¿no? Sí, que son como nosotros. Que son como nosotros, además, ¿no? Siendo que Macri, por lo menos conmigo, tiene poco que ver, ¿no? Sí. Por varios motivos. Otro de los de las estrategias marketineras que tienen es una que empezamos a comentar la vez pasada, un correo que llega a las casillas de correo de alguna gente, que es un texto de Mauricio Macri que dice: nada va a mejorar jamás a menos que alguien como vos se interese de verdad. La frase es de la película El Lorax, ¿la viste? Es impactante porque es totalmente cierta. ¿Cómo va a cambiar algo si las personas como vos no se involucran? Y entonces después lo invita a sumarse, un término que puede implicar desde mandar correos electrónicos a los amigos, compartir un post en Facebook, hasta charlar con los vecinos y participar de encuentros, todo esto promoviendo la candidatura de Mauricio Macri. Yo creo que algún día este tipo de textos va a estar prohibido, digamos, así como hoy por hoy está prohibido matar a alguien, o hoy por hoy está prohibido robar. Este tipo de textos, como el que escribe este candidato, tiene que estar prohibido. ¿Por qué? Hay un truco en esto, me permitís un momento. Cuando uno le recomienda una película, un amigo, por ejemplo, no solo le está recomendando una película, sino está también señalando una ideología que comparte, un modo de ver el mundo que comparte. Y uno recibe muchas veces las recomendaciones de los amigos con alegría, porque sabe que es algo que está dentro del mundo de las expectativas, de la ideología que uno tiene, ¿sí? Cuando está acá Mauricio Macri recomendando El Lorax, película que le recomiendo a todos nuestros oyentes que la vayan, que la vean, nos está diciendo: yo veo El Lorax, ¿sí? Y me pareció una película buena. Y mirá, si me pareció buena, que yo tomo esta frase: nada va a mejorar jamás a menos que alguien como vos se interese de verdad. Sí. Ahora, cuando uno va a ver la película del Lorax, si no la vio ya, con lo que se encuentra es con una situación que realmente es excelente, ¿no? Me recuerda allí cuando Freud escribió hace poco más de 100 años que todo aquello que es reprimido dentro del aparato psíquico finalmente por algún lado termina de todos modos dando a luz o accediendo a la conciencia, como dice él, muchas veces de una manera disfrazada, pero siempre accediendo a la conciencia. Plantea que en rigor algo así como una represión exitosa es algo imposible de que se realice dentro del aparato. Y El Lorax es una película sencilla en su argumento, con una gráfica, con unos dibujos animados en 3D que son preciosos, en donde cuenta la historia de un muchachito que tiene enfrente una vecinita preciosa, que él se entusiasma mucho con ella, que, bueno, con todas las torpezas propias de la adolescencia, él se logra cruzar con ella, pensando de que ella en ninguna manera le va a dar bolilla, y resulta que no, que logra ponerse a charlar con ella, y ella le dice de que uno de sus sueños sería poder ver crecer un árbol de verdad. ¿Por qué? Porque ellos viven en una especie de burbuja, que es un pueblito, una ciudad muy bonita, hermosa, con todas casas pintaditas, donde está llena de árboles, pero árboles que son de utilería, no son árboles de verdad. Ajá. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el oxígeno se distribuye en las casas, ¿sí? Con una gran empresa que distribuye oxígeno en una especie de bidones y que provee también a la ciudad de oxígeno, que es de un monopolio, un personaje con pinta de matón de la época de la mafia italiana, ¿sí? Con dos patobicas gigantescos al lado, un personaje muy pintoresco que te causa hasta casi cierta empatía, que a través de las videocámaras se aviva de que este pibe está pretendiendo buscar un árbol de verdad. Ajá. Bueno, la cuestión es que la abuela de este pibe, que parece sonsa pero no es ni nada sonsa, le termina pasando el dato de dónde está el Lorax, que es un viejito que está en las afueras de la ciudad, en una casa encerrado, que es como el que cortó el último árbol. Porque el pibe este, cuando logra salir de esa burbuja dentro de la que vive, a través de una portita que hay en un rincón, rememora ahí aquella película en la, bueno, ahora no me voy a acordar el nombre como me pasa siempre, pero lo interesante es que cuando sale de esa burbuja se encuentra con un territorio desértico, los árboles todos cortados, ¿sí? Sí. Sabemos que son los árboles, la copa de los árboles, la que produce la nueva, claro, oxigenación de la atmósfera. Y entonces, bueno, logra llegar este pibe con su motito muy pintoresca hasta la casa de este viejo bastante gruñón, que termina transformándose en un aliado de él, y le termina entregando como la última semilla de árbol que hay en el planeta. Y entonces a partir de ahí se dan unas vicisitudes, entonces el pibe vuelve a encontrarse con esa piba y le regala eso, y empieza luego la protección de esa semilla que va creciendo y se va transformando en un árbol verdadero. Claro, cuando el árbol se haga verdadero y aparezcan otros árboles y se regenere a sí misma esa atmósfera en su oxígeno, la empresa se va a pique, se acabaron, sí, las acciones. Entonces empieza toda la persecución del personaje malo. Sí. Bueno, entonces, ¿a qué se refería Macri? Si vos querés también puedes involucrarte y es mejor para todos. ¿A la defensa de los árboles o de la empresa? A la defensa de la empresa, de él como candidato a presidente. Uh-huh. Allí es donde él dice, van a mejorar las cosas si ustedes se involucran en mi campaña presidencial. Claro. Y fíjate, el Lorax, la película lo dice y es verdad. Claro, a mí el eco afectivo que me hace el Lorax es de una linda historia. Uh-huh. Pero cuando voy a la historia y la veo y comparo a Macri y el pibe ese, el personaje malo de la película es Macri. Porque, digamos, quienes están vaciando el patrimonio arbóreo de la ciudad de Buenos Aires son los negocios que arman, las licitaciones que arman, sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para hacer puré los árboles de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, están destruyendo la oxigenación de la ciudad de Buenos Aires. Es decir que, esto es lo que yo quiero decir yo con la cuestión de que lo que en sí está haciendo Mauricio Macri, que es la destrucción de la ciudad de Buenos Aires, al final le sale por algún lado, por algún poro, sí, se le aparece cuando él se muestra a sí mismo en ese personaje, en el malo, claro, de la película. Y realmente, si hay algo para hacer en la ciudad de Buenos Aires hoy por hoy, es sumarse a participar políticamente en cualquier partido, que tenga cualquier otro candidato, que siga creyendo que lo que hay que sostener es un estado de bienestar, que respete la participación de los ciudadanos y que la voluntad que lleven adelante los estados sea la voluntad de los ciudadanos, ¿sí? Sí. Y no es justamente un partido de derecha como el PRO aquel partido que nos va a llevar a la felicidad prometida, ¿no? Más bien todo lo contrario. Sí, me hacía acordar también lo que decías de la película, esto de que la empresa lo está como filmando y descubre el plan del pibe. Ah, bueno, ¿no? Que también es una práctica del gobierno porteño en cuanto a las escuchas ilegales por las cuales está procesado Mauricio Macri. Y sigue procesado. Es tan lindo ese chiste que circula por la calle, ¿no? Que dice que Macri dice, no me llames por teléfono. Macri te escucha, ¿no? Bueno, y otros dos, otras dos técnicas marketineras son una que comentamos en parte la vez pasada, un texto que dice la política y la felicidad. Muchas veces cuando uno empieza a hacerse preguntas sobre política, termina haciéndose preguntas sobre la vida. Los límites entre ambas se borronean bastante rápido. ¿Qué le pedimos a la política? ¿Qué le pedimos a la vida? Si a la vida le pedimos que nos permita ser felices, ¿podemos pedirle a la política que nos haga felices? Nuestra respuesta es depende. Mientras otros partidos políticos prefieren hablar de ideología o declamar grandes consignas, nosotros decíamos que el Estado, con una mirada abierta y ambiciosa, tenía un potencial enorme para mejorar las vidas concretas de sus ciudadanos, es decir, hacerlos más felices. Creemos que una de las misiones del Estado es aumentar el nivel colectivo de felicidad de sus habitantes. Realmente cuando uno escucha estos párrafos no puede menos que estar plenamente de acuerdo y adherir. Sí. Ahora, eso no implica de que uno no piense de que Macri es justamente el representante de todo aquel poder económico que trabajó siempre en la Argentina por el vaciamiento de la Argentina y la remisión de las utilidades de todas sus empresas y negocios al exterior, ¿no? Sí, el vaciamiento en complicidad con la tortura y el asesinato y el genocidio, ¿no? Tal cual. Aún, sigue diciendo ese texto de Macri, con la mejor política y el mejor Estado, habrá miles que sufrirán penas de amor, otros miles que se llevarán mal con sus jefes o cuyos equipos favoritos perderán finales en tiempo suplementario. Una carta realmente muy bien estudiado, un producto publicitario de primera, podría decir uno, pero también obviamente tiene que decir de que ya lleva 6 años y medio, Mauricio Macri y toda la gestión PRO y todos los militantes sí. del PRO llevando adelante la gestión PRO, y hoy lo que tenemos es más bien un Estado arrasado. No tenemos más que burbujas, estas burbujas de las plazas pintaditas con los jueguitos, los pavimentos hechos dos veces, las luces cambiadas por los LED que salen muchísimo más caro. Es lo que nos ofrece la gestión PRO en la ciudad, una burbuja, ¿no? Lamentablemente. Escuchamos Santa Marta, interpretado por el grupo Las Taradas en su álbum Son y se hacen de 2012. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Llegamos al final de este Politicón. Así lo decís. Sí, así lo digo. De un gran Politicón, un gran programa, con la ausencia de Camilo Dapena, que lo tendremos la próxima. Y tenemos unas últimas noticias para comentar. Una tiene que ver con, bueno, esto que anunciamos al comienzo del programa, esto de construir para después demoler. Bueno, la nota que salió en el diario Página 12 de hace un par de días es hacer para después demoler. Perdón, les robé el título. Se trata de dos estaciones del Metrobús en Pompeya y Sáenz. Estos son los nombres de las estaciones que fueron construidas el año pasado, en 2013, y para las cuales se destinaron para cada una 2 millones de pesos. Bueno, estas estaciones ahora van a ser demolidas porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está licitando un centro de transbordo en Pompeya para el que tiene que sacar estas dos estaciones. Y para hacer eso, la licitación es hacia la misma empresa que las construyó el año pasado, por las cuales cobró 4 millones, y que ahora, por desmontarlas, va a cobrar, desmontarlas en total con el resto del Metrobús, ¿no? Va a cobrar alrededor de 40 millones de pesos. Es la misma empresa que construyendo y deshaciendo lo que ella misma construyó, se lleva unos cuantos millones. O sea que va a haber que cambiar el eslogan que teníamos. Este de Haciendo Buenos Aires va a pasar a ser Haciendo Buenos Aires, Deshaciendo Buenos Aires y Rehaciendo Buenos Aires. Sí, y llenándonos de plata en el medio. Porque es un negocio redondo, ¿no? Es un negocio redondo para, digamos, el sector que representa el Grupo Macri, ¿no? Que es el sector de la patria contratista, ¿no? Sí, la empresa es Bricons. Su presidente es Mario Raspagliesi, y también fue señalado por el auditor de la Ciudad de Buenos Aires, que es Eduardo Epstein, que el año pasado, cuando se hizo la construcción de las estaciones del Metrobús, la empresa recibió un 89% más del monto destinado originalmente a esa obra. Bueno, tampoco se sabe bien por qué, porque no está justificado. Se han pedido informes, como siempre. Bueno, la auditoría emitió este... Sí. Sí, respecto a los informes, yo me acordaba que estamos ya a... ¿Cuánto? 16 de octubre, ¿sí? El primer semestre del 2013 ya terminó, allá por fin de junio, ¿sí? Sí. Y ha pasado julio, agosto y septiembre, 3 meses, y aún en la comuna no tenemos el informe que corresponde que semestralmente en Asamblea de Consejo Consultivo presente el presidente de la Junta Comunal de todas y cada una de las áreas en las que se ocupa la Junta Comunal, ¿no? Esto también es sorprendente porque cuando llama a participar el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires a través de su campaña presidencial, Mauricio Macri, le queda como detalle sin resolver, detalle gigantesco, ¿no? Esta cuestión de que se esté presentando, por lo menos en la Comuna 6, a rendir su informe como corresponde el presidente de la Junta Comunal, ¿no? Sí. En donde uno pueda incluso preguntar algunas cuestiones vinculadas a esa gestión. Entonces, es en realidad... esa política de vení a hacer para mi campaña presidencial, no juntos vamos a hacer, ¿no? Son como dos modos de visionar el mundo bastante diferente. Yo, respecto a esto que vos decías de lo que se hace y se deshace, me acordé de que Basta de Demoler salió en defensa de la Plaza Alvear cuando se les ocurrió meter allí una estación de subte, ¿no? Siendo de que la ley sancionada por Legislatura de Ciudad de Buenos Aires no decía que iba a hacerse la estación allí, sino en Plaza Francia, que está al lado. Pero el ministro que le correspondía eso se equivocó. Y le pilló en el plano. Y bueno, se le corrieron unos metros la plaza y le empezó a hacer en otro lado. Empezaron a sacar árboles añosos y, bueno, Basta de Demoler presentó un amparo. Como consecuencia de eso, después se dieron cuenta que estaban haciendo un moco, taparon todo el agujero, plantaron lo que pudieron de nuevo y salieron volando para hacer la estación en otro lado, que al final quedó rediseñado. Y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le ocurrió ni más ni menos que la delirante idea de iniciar un juicio por daños y perjuicios a Basta de Moler y particularmente a Santiago Puzzo y una defensora del patrimonio porteño, que ahora no tengo acá el nombre, pero lo voy a traer para la próxima, por 24 millones de pesos. Es verdaderamente un disparate que nos hace seguramente ingresar a ser reconocidos en ámbitos internacionales. Hay este fin de semana hubo un artículo de Sergio Kiernan muy interesante, en donde justamente planteaba que todo el tiempo Mauricio Macri tiene esa cantinela de estamos aislados del mundo, estamos aislados del mundo, y realmente ha logrado con este juicio, esta demanda que le está llevando adelante una ONG patrimonialista, que empecemos a ser visualizados en la gestión de él a nivel internacional. Un diario de Londres sacó, uno de los principales de Londres, sacó un artículo contando este disparate como una barbaridad de que un gobierno accione contra una organización patrimonialista. Y bueno, así nos hace quedar en el resto del mundo nuestro jefe de gobierno, ¿no? Haciendo papelones. Bueno, la cuestión es que todos aquellos amigos que quieran solidarizarse con Basta de Moler pueden mandar su adhesión a la siguiente dirección de correo: bastadedemandar@gmail.com. Les repito, bastadedemandar@gmail.com. Yo no tengo nada. Sí, tenemos aquí algo más. ¿Cómo que no? No está lo tenías vos del otro lado del escritorio. Lo tenía yo escondido. Tenemos una gacetilla para este sábado de Libres del Sur, que está en el Frente Amplio 1, en casi digo Proyecto Sur, mira, me fui a tiempos pasados. Victoria Donda está comenzando una campaña por una nueva ley de alquileres y están recolectando firmas para poder impulsar esta ley en la legislatura, no, en Diputada Nacional, porque Victoria Donda es Diputada Nacional ahora. Sí, Diputada por la Nación. Y van, bueno, va a haber... No, perdón, dije una bacana. Es Diputada por Ciudad de Buenos Aires, bueno, en el Congreso de la Nación. Claro, está bien. Bueno, así que la invitación es a acercarse a las mesas a firmar a favor de esta campaña, que lo que plantea es que garantiza a los jóvenes el acceso a la vivienda y que fije reglas claras para el cobro de comisiones y el pedido de garantías en cuanto, bueno, al mercado inmobiliario y específicamente al sector de alquiler, que es el más donde se realizan más abusos, ¿no? La mesa más cercana, que va a estar en esta zona en la ciudad, es en Corrientes y Ángel Gallardo el día sábado. Y después comentábamos hoy en la preproducción un par de, bueno, datos que nos van llegando a nuestra mesa de trabajo. Qué lindo queda decirlo así, ¿no? Por un lado, la cuestión que estamos siguiendo de cerca, las tratativas que está llevando adelante ese grupo de socios de la Comisión Coordinadora con la jueza que lleva adelante la causa por la quiebra del Club Ferrocarril Oeste. No ha resuelto la jueza aún el levantamiento de la quiebra del club. Están en tratativas los socios. Vamos a ver si estamos conversando otra vez con Santiago Godoy, que es hombre de ferro, que colabora con esa comisión coordinadora de socios, para ver cómo van siendo esas tratativas, por un lado. Por otro lado... Para tratar también en el próximo programa sobre el Club Premier, que se encuentra acá en Campichuelo, el 472, que fue clausurado la semana pasada, porque es una práctica que viene llevando adelante el gobierno porteño en los últimos meses, que es, van a un centro cultural, hay gente bailando, digamos, no es una bailanta, sino capaz un par de personas que están bailando en estos centros culturales, donde se dan clases de tango, de folclore y demás, y como no está habilitado como local bailable, lo clausuran, y eso hace que se paren todas las actividades culturales, las cuales, en el caso del Club Premier, son muy populares, mucha gente del barrio va a este club, que es uno de los pocos que brinda estas actividades en Caballito. Y clausuran todo el club. Sí. Y cuando vos contabas esto, yo no podía menos que acordarme de ese texto en donde justamente lo que se plantea es esta cosa de invitar a la participación de la gente, ¿no? Ahora, esa invitación de la participación a la gente que aparece en los correos de Mauricio Macri o en la gestión del PRO es una invitación a participar siempre como espectadores, no como actores. Al PRO no le gusta la gente moviéndose o bailando. Lo que quiere es la gente sentadita, mirando hacia un lugar, calladita, sí, la boca y escuchando. Es el modelo más clásico, el modelo escolar, el primer modelo educativo que tuvimos, de los bancos mirando todos hacia el frente, que era un modelo educativo destinado esencialmente a formar a destrezas en cada uno de los educandos para que se pudieran incorporar en las fábricas incipientes, en la producción en serie, que es lo que estaba empezando a aparecer a fines del siglo pasado. Y este es el modelito que les gusta, ¿no? Es decir, es un modelito en donde lo que tratan es de inmovilizar a la gente, no la gente en movimiento, la gente quietita en un lugar siendo consumidora, ¿no? Y una cosita por vez, ¿no? Y si estás adentro de tu casa frente al tele y garpás una buena cuota por ver las películas o el cable y todo eso, mejor sí, todavía, ¿no? Mejor. Eso quedó ahí en el olvido, el proyecto de los impuestos a Netflix y demás. Me parece que no... No tuvo muy no, bueno. No, lo habrán tirado de las orejas. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos hasta el próximo jueves. Nacho, gracias por la operación, amigos. Chau, hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.